Hola, yo soy la aspirante y este es el podcast 2. Bienvenidos. Comienza el espectáculo. Y en este podcast número 2 ya sí nos vamos a meter un poquito en faena en esto de la comunicación, y los temas que vamos a tratar hoy son, en primer lugar, las tertulias podcasteras del Mundial, que ya están en marcha. Y en torno al Mundial de fútbol tenemos que decir que en Málaga y en algunas otras ciudades españolas existe la posibilidad de ver el fútbol en el cine. Además hablaremos de la presentación de la APDA en Jaén. Os comentaré un poquito un anuncio que hubo de 2 minutos en el telediario de Antena 3 que me llamó muchísimo la atención. También os contaré que ya se puede disfrutar, entre comillas, de un juego que recrea la matanza de Columbine. Y por último, os pondré una entrevista que mantuve con un alumno mío, Daniel Ortiz, sobre, a su vez, de una entrevista de trabajo que realizó él y que resultó ser un poco surrealista. Pero eso ya será casi al final del programa. Ahora os cuento que, como ya viene siendo costumbre habitual, hacemos el podcast con una copita de buen vino. Aunque tengo que deciros que esta semana no he acertado mucho, porque aunque la botella es preciosa de presencia, el sabor no es muy allá. Y debe ser que es que yo no tengo paladar para vinos tan jóvenes. Es un cosecha que se llama Mil Flores de Rioja y creo que le falta todavía bastante cuerpo. Y es que en esto de los vinos casi que se debería hacer como con los peces inmaduros, ¿no? Que no se les debería dejar de embotellar el vino hasta que ha pasado un determinado tiempo por él, porque a veces estos cosechas solo sirven para hacer un buen tinto de verano o una buena sangría, ¿no? Pero escuchemos ahora un poquito de esta obertura de la flauta mágica y enseguida entramos en faena. Bueno, y como os venía comentando, ya están en marcha las tertulias podcasteras del Mundial de Fútbol. Y me preguntaréis, perdón, ¿tertulias qué podcasteras? Pues muy fácil, determinados podcasters de España y del otro lado del charco, tanto de Estados Unidos como de Hispanoamérica, nos hemos unido para charlar todas las noches, por lo que respecta al horario español, de fútbol. Concretamente, todos los días a las 23 horas de España y a las 17 de Washington, una vez que ha finalizado toda la jornada de partidos, pues se emite a través de streaming una tertulia que normalmente es presentada por un podcaster y que tiene pues a determinados número de invitados, que pueden ser podcasters o bloggers, incluso algún espontáneo que se ha metido ya en la sala de Skypecast y que ha participado muy activamente de la tertulia. Toda la información sobre cómo entrar podéis encontrarla en mi blog, en sonia.filmica.com, pero también os dejo lógicamente el enlace en directo en sonia.emigrando.org en el artículo que acompaña a este podcast. Pero os diré que el blog oficial está en podcastellano.com/mundial. También los blogueros desde Washington ya habían preparado una página que podéis conocer en mundial.losblogueros.net. Para acceder al streaming y escuchar cada noche las tertulias, pues podéis ir a ondapodcast.com y allí pinchar donde pone escuchar el streaming en directo. Tenéis el feed del podcast, hay un chat y hay un wiki que os va a ir dando un poco toda la programación de las personas que vamos a ir participando cada día. De hecho, yo participo el lunes 12 de junio, seré la moderadora de esta tertulia. Si bien, bueno, pues ya he venido participando también como tertuliana algunos otros días. El wiki pues está en http://mundial.servinario.com/docu.php. Pero si no has cogido el enlace, no te preocupes, que lo tendrás todo debidamente enlazado en el artículo que acompaña a este podcast. Y como os comentaba, al hilo del Mundial de Fútbol, Tenemos que decir que en ciudades españolas como Madrid, Barcelona y Málaga va a haber cines que emitan el cine, que emitan los partidos de fútbol de la Copa Mundial de la FIFA Alemania 2006 en alta definición. Esta es una noticia que leí en cineytele.com y que resulta verdaderamente muy curiosa, porque todos los que estudiamos un poquito la evolución tecnológica que se está llevando a cabo en el mundo del cine, pues poníamos, de hecho yo ponía como ejemplo en clase hasta ahora, que en el futuro pues la alta definición serviría no solo para ver un cine de mucha mayor calidad, daros cuenta que estamos hablando de apreciar imágenes con más de 2 millones de píxeles, sino que también permitiría la retransmisión de grandes eventos, quiere decir la inauguración de unas olimpiadas o el mundial de un partido de fútbol. Lo que no nos imaginábamos es que sería algo tan inminente. Pero bueno, ahí está, y ya os digo, será en Madrid, Barcelona y Málaga donde se podrán disfrutar de estos partidos en alta definición. Me encantaría que si alguno de vosotros pues vais a ver alguno de estos partidos en esos cines, pues que me llaméis, que me mandéis un email, que os pongáis en contacto conmigo a través del audio correo. Todas estas maneras de ponerse en contacto conmigo las podéis encontrar en sonia.emigrando.org. Y así me decís pues cómo es la experiencia de ver un partido de fútbol en pantalla grande y con 2 millones de píxeles, que la verdad debe ser algo impresionante. Bueno, y como os decía, el pasado viernes 9 de junio se presentó en Jaén la APDA. ¿Y qué es esto de la APDA? Bueno, pues muy sencillo, es la Asociación de Periodistas Digitales de Andalucía, de la que yo soy miembro y que, bueno, pues aglutina toda una serie de periodistas digitales y personas que están apoyando este mundo del periodismo digital, pues para dar a conocer el trabajo que realizamos, ¿no? Lógicamente en consonancia con las asociaciones de prensa que tenemos cada uno en nuestra provincia. Y a lo largo de este tiempo pues se ha venido presentando esta asociación en las distintas provincias andaluzas. Ya se presentó en Sevilla, se acaba de presentar en Jaén, donde estuvo también el consejero de presidencia de la Junta de Andalucía, Gaspar Tarrías, el presidente de la Asociación de la Prensa de Jaén, José Manuel Fernández, y donde se celebró una mesa redonda en la que hubo destacados profesionales del periodismo digital de Jaén y de Andalucía, pues bueno, contando un poquito sus proyectos y cómo está el futuro del ciberperiodismo. Las futuras presentaciones de esta asociación, la más inminente, tengo entendido que va a ser Almería, y poco después, como no, pues también la presentaremos aquí en Málaga para dar a conocer el trabajo que realizamos los periodistas digitales. Y ahora quería comentaros algo que me resultó tremendamente curioso el otro día cuando estaba viendo un telediario Antena 3, donde se supone que uno lo que ve es información, y de repente me encontré con un publirreportaje de La Oreja de Van Gogh, que no tengo yo nada en contra de este grupo, pero que me parece que en el mundo están ocurriendo cosas suficientemente importantes como para que se le dediquen 2 minutos de informativo en prime time. El problema no es que se le dedique el tiempo que sea a determinado información, el problema es que no era una información, sino que era un publirreportaje sobre la gira que están llevando a cabo, me parece que es por Argentina. Y el problema está cuando eso te lo intentan vender como información, y eso es lo que me parece deshonesto. Y siempre se espera de un informativo que al menos sea honesto. Las presiones por conseguir publicidad y por conseguir audiencia son muy fuertes, pero eso no justifica que se intente meter cualquier tipo de publicidad, sobre todo eso, ya digo, disimulándola como información. Y cada vez se da más en los diarios españoles. Hoy le ha tocado el turno a Antena 3, pero le podía haber tocado a cualquiera. Y si no, ¿qué creéis que son esos grandes anuncios que ponen de películas en un telediario? ¿Es solo publicidad? Y para eso ya están los espacios publicitarios y existen otro tipo de programas, pero los informativos se deben de reservar para única y exclusivamente la información. Y si uno quiere meter publicidad, pues la mete, pero diciendo que está haciendo un publirreportaje, no vendiéndolo como una información. Este es el proceso de espectacularización de los medios de comunicación que estamos viviendo en nuestros días y que está alcanzando cotas tan inimaginables como la siguiente noticia que os traigo, que verdaderamente a mí me dejó casi sin palabras, y es que un juego permite recrear la matanza de Columbine. Esto que es una noticia que leí en el pasado Ciberpaís del pasado jueves, pues hablan de un juego en el que matar adolescentes a tiros en la cafetería de un colegio, pues bueno, se ha convertido en una imagen posible, aunque evidentemente es particularmente macabro en el caso de Estados Unidos, donde sucedió la tragedia de Columbine y que Michael Moore retrató tan magníficamente en el documental ganador de un Oscar, Bowling for Columbine. Pero si la noticia ya era de por sí bastante llamativa, ¿cuál no es mi sorpresa cuando en los comentarios de mi blog me encuentro con un lector, Alejo, que me pregunta que cuál sería la diferencia entre ponerse en la piel de Harris y Klebot, que son los dos menores de 18 años que abrieron fuego contra sus compañeros de instituto, y la de ponerse en la piel de un marine o comando de operaciones especiales en algún juego de moda? Él decía que no veía la diferencia y yo le contesté también en el blog que evidentemente la diferencia está en que esos muertos y heridos son reales, con nombres y apellidos, y que evidentemente se está atentando contra la dignidad y el dolor de las familias. No es lo mismo que matar muertos imaginarios, aunque sea en la recreación artificial de un conflicto real. Igual, evidentemente, no es. Yo no creo que nadie se planteara en Estados Unidos pues el hacer un videojuego sobre los terroristas que ponen las bombas en el World Trade Center, ¿no? Y desde luego aquí en España recordaréis que hubo bastante problemas con un videojuego que salió, que era Matar a un cofrade, y bueno, pues los cofrades de Sevilla, que era de allí, las cofradías en torno a las cuales giraban el videojuego, solo pudieron ir contra el creador de este videojuego por la utilización de imágenes que tenían copyright, pero no por el desarrollo del juego, ¿no? Pero aquí ya no estamos hablando de poder o no poder hacerlo legalmente, sino de poder o no poder hacerlo moralmente. Este lector me sigue preguntando porque me dice, bueno, este sitio va de cine, ¿y si hacemos una película entonces qué? Bueno, pues también existen diferencias. Existe una diferencia fundamental, y es que un juego es algo lúdico a lo que uno accede para divertirse. Entonces, no es lo mismo que yo ruede una película contando una tragedia, que lo puedo hacer mejor o peor, pero se supone que siempre desde el respeto para los protagonistas reales de los hechos que quiera retratar, a que evidentemente yo haga un juego en el que me divierta matando a gente que ha existido realmente. A veces me sorprende el tener que explicar cosas tan que a mí me parecen tan básicas, ¿no? Pero estoy encantada de poder hacerlo, porque ha llegado un momento tal de confusión entre lo que es real, lo que no es real, lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer, que muchas veces te encuentras con que realmente la gente ya no distingue lo que está bien de lo que está mal, y que las fronteras se están diluyendo muy fácilmente, y creo que es necesario de vez en cuando recordarlas. A esta segunda pregunta de qué pasaría si hiciéramos una película, pues todavía no he tenido ocasión de contestarle directamente en el blog, pero bueno, lo haré. Quería hacerlo también aquí en el podcast para que quedara constancia de ello, y esta misma respuesta se la trasladaré en el blog. Y como sabéis que no quiero hacer podcast demasiado largos, os voy a dejar ya con la entrevista de trabajo surrealista que mantuvo Dani Ortiz. Veamos cómo transcurrió esa entrevista. Bueno, pues hoy en el podcast de La Aspirante tenemos un invitado, Daniel Ortiz, que viene a contarnos una experiencia un poco surrealista. Él es estudiante de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de Málaga, es alumno mío y vino y me contó una entrevista de trabajo que había tenido que yo no me podía creer. Le pedí que lo escribiera en su blog, pero también quería que lo contara aquí en el podcast, sobre todo para que los estudiantes de comunicación sepan a lo que tendrán que enfrentarse a medida que vayan intentando salir un poquito al mundo laboral. Buenas tardes, Dani. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues ya sabes que este es el podcast de La Aspirante, que hablamos sobre comunicación, y precisamente tú estás intentando salir a ese mercado laboral, ¿no? Pues sí, con dificultades, como muchos estudiantes, pero bueno, a fin de cuentas, pues intentándolo, que por uno no quede. De hecho, tú ya llevas algún tiempo haciendo prácticas en la radio, ¿no? Llevo, curiosamente, desde antes de entrar a la universidad, 3 añitos ya haré este verano, Y bueno, la verdad que la experiencia bien, hasta el momento muy positiva, pero siempre se encuentra uno pues algunos momentos pues un poco difíciles o surrealistas, como bien has dicho, como es el que me ocurrió pues a principios de mayo, una entrevista laboral que una compañera me había recomendado. En realidad buscaban pues a chicos jóvenes que pudieran colaborar 2, 3, 4 horas al día. Y bueno, colaboraciones pagadas, que esto es algo que hay que matizar para aquellos que no conozcan muy bien el medio, porque desde luego, muchas veces, aunque el medio de comunicación sea grande, se trabaja de forma gratuita. De hecho, yo no te voy a pagar por esto, dejémoslo claro. Totalmente, esto es totalmente altruista. Entonces, bueno, yo estaba citado a las 12 del mediodía un sábado, a las 12 del mediodía yo puntualmente estaba allí, bien arreglado, vamos, estaba incluso antes. Y bueno, cuál es mi sorpresa, que estoy allí esperando hasta la 1 del mediodía que llega el director de la emisora. La emisora era Radio Intereconomía, lo digo para que, bueno, pues nadie especule sobre otros medios, era Radio Intereconomía. Luego consultaré con el abogado de los podcasters, a ver si me dice que tengo que meter ahí un filtro o algo, no nos vayamos a meter un lío. Si pero no, a mí me parece bien que se diga y que la gente sepa lo que se está enfrentando, porque hay algún pirata por ahí que no son precisamente los que bajan música gratis, ¿no? Claro, el asunto es que el director en cuestión llegó 1 hora y 10 minutos aproximadamente más tarde, me tuvo esperando abajo a pleno sol, que bueno, entre los nervios no de una entrevista un de trabajo... ¿No tenían un recibidor donde pudiera nada, estar nada, esperando nada, a la gente? Nada de eso, y bueno, ya te digo, entre los nervios un poco de la entrevista de trabajo y el calor, pues se pasa un poco mal. Bueno, ya llega y me dice que es que llega tarde porque un político le ha hecho esperar y a fin de cuentas pues no lo ha atendido. Esto para una radio, yo iba en concreto para... teóricamente asimilar un puesto de informativos. Digo yo, bueno, si al director de la emisora no le hacen caso, imagínate a mí, ¿no? El caso es que, bueno, empieza a contar lo importante que es a nivel nacional el grupo Intereconomía, que yo no lo discuto, cuidado. Pero bueno, lo que sí me llamó la atención es que él me dijo que era el único empleado que había aquí en Málaga y a su vez que Málaga era la única delegación que tenía radio en Andalucía. Sí, ya decir, llama la atención, ¿no? Un empleado para toda Andalucía. Esto ya mosquea un poco. Y bueno, básicamente me dijo, tenía aspectos positivos, me dijo que quería a partir de septiembre empezar una programación nueva, ágil, joven. Yo me encargaría de la dirección de informativos, algo que me sorprendió. Pues cuando bueno, todavía no estás ni licenciado, ¿no? Que yo no discuto tus valores, pero bueno. Podría salir un informativo gracioso, eso sí. Eso sí, eso no, pero lo doy por hecho. El caso es que te sorprende que alguien que no te conoce personalmente te ofrezca un puesto de director de informativos. Claro, porque él, bueno, ya había visto tu currículum. No, el currículum se lo dejé yo encima de la mesa en el momento que y llegué. Y ya te ofrece directamente un puesto de director de informativos. Exactamente, llama la atención cuando menos. Aparte de este puesto de director de informativos, sin conocerme, que ya me sorprende, también me dijo que quería buscar a un chico para hacer deportes y a una chica principalmente para hacer programación musical, pero decente, ¿no? De la que suena en algunos medios. ¿Cuál es la indecente? No lo sé, pero me dio a entender que toda la que se está emitiendo en las radios musicales. Ah, claro. El caso es que, claro, me dice que bueno, que él, digamos, nos ofrece esa confianza de dejarnos esos puestos relevantes, en cierto modo, pero que, claro, que a nivel de salarios, pues hay que estudiar la cosa, hay que ver cómo trabajamos cada uno para ver cuánto merecemos cobrar, palabras textuales, cuánto merecemos cobrar. Oye, esa frase se las trae, ¿eh? Es importante el matiz. En definitiva, no, me comenta que en septiembre que comenzaría esta nueva programación, pues sería cuando empezaríamos a cobrar y evidentemente pues cobraríamos en función de los méritos que hayamos hecho durante todo el verano. Es decir, durante todo el verano gratis. Hay que entender también este aspecto gratis. Claro. Y luego pues en septiembre ya veremos. Gratis no, en realidad pagando, porque tú sales de tu casa y ya estás gastando dinero. Claro, evidentemente, ¿no? Tienes que desplazarte pero allí. Pero obviando eso, de salario cero. Y pues esto en función de los méritos que haya hecho uno durante el verano. Quiere decir esto que si es el único empleado en Andalucía de la radio que a su vez recibe los fondos desde Madrid, pues lo que cobre cada uno, porque evidentemente cobra la gente en negro. Si dos personas trabajando el mismo número de horas por méritos laborales, digamos, cobra uno más que otro, no hay un contrato por medio. Los contratos generalmente lo que hacen es regular la función. Para eso están las horas los convenios. Exactamente, las horas trabajadas y el salario que percibe un empleado. Pero bueno, en negro, y evidentemente si el director es el que tiene que distribuir, digamos, esos fondos, te da a ti 10.000 pesetas más de lo que te iba a dar, pues son 10.000 pesetas que a fin de cuentas se está quitando él de su propio sueldo. Entonces, bueno, paré la entrevista, como todo el mundo comprenderá, paré en un momento la entrevista y le dije que bueno, que no estaba interesado. Lo que pasa es que, claro, yo no estoy interesado porque, como bien decías en la presentación, pues llevo ya 3 años haciendo prácticas, haciendo un mérito, claro, tampoco te van a hacer rico, ¿no? Porque al menos sí te están enseñando. No, me estoy gastando yo dinero. Ahí sí que me estoy gastando dinero, pero bueno, agradezco en este caso a Cadena Ser Asarquía, que son los que me han dado la oportunidad desde el principio de trabajar con ellos, porque bueno, me dejan totalmente carta blanca y bueno, me enseñan muchísimo cada día, está claro, ¿no? Pero que bueno, le tuve que parar. La pena es que haya gente que no pueda decir que no. Y no porque nadie lo obligue, sino porque desgraciadamente uno con la formación universitaria pues no es lo que busca exactamente una empresa. La empresa busca más un dinamismo personal, que alguien sepa enfrentarse a problemas del día a día, y eso te lo da la experiencia, no te lo da la universidad. Exacto. Sí, pero yo creo que no se da en muchas profesiones, lo que se da en esta del mundo de la comunicación, de que todos hemos trabajado gratis en un momento dado. Y es cierto que uno muchas veces lo hace por la experiencia, ¿no? Pero de ahí que tú dices, bueno, pues aquí voy a tener la oportunidad de aprender a manejar determinados equipos. Yo me acuerdo que acepté hace ya mucho tiempo un puesto de continuidad precisamente para poder estar a solas y manejar todos los equipos de edición de una televisión local, pero de ahí ya a que te digan que te van a pagar por méritos, eso ya suena a que se están riendo de uno, ¿no? Pues sí, la verdad que no sienta bien. Además, aparte de por aprender, mucha gente hay que decir también que trabaja gratis por el prestigio. Y en esto, y por ir haciendo currículum, a lo mejor. También, exactamente. Y en esto es en lo que el director pues puso un especial énfasis cuando me dijo que yo, evidentemente, si me aceptaban ellos en Radio Intereconomía, ya no iba a ser Dani Ortiz. Pasaría a ser Dani Ortiz, de Radio Intereconomía, y que eso era lo que iba a marcar mi futuro, ¿no? Que bueno, ¿Y te dijeron ya si Berlusconi estaba poniendo ojeadores en Radio Intereconomía? No lo sé, pero bueno, había ciertas influencias tácitas, parecía que incluso con lo divino. ¿Pero ese señor era periodista o era vendedor de peines? Porque de verdad, a mí me parece... Podemos decir que era, como era el único empleado, era periodista, era comercial, era director, era directivo, bueno, tenía un montón de puestos, ¿no? Y bueno, ya te digo que es un poco triste, nos estamos riendo, pero porque merece más la pena reír que llorar, está claro, el panorama es negro, y habrá alguien que seguramente, esto me ocurrió, como te digo, a principios de mayo, habrá gente que a lo mejor ya esté trabajando con esta radio. Al final, bueno, también por eso es por lo que se hacen los convenios entre universidad y empresa, para intentar evitar estas situaciones, porque si bien es cierto que hay muchas radios y muchos medios de comunicación que no pagan un duro, sí es cierto que el proceso de aprendizaje que se tiene, hay otros medios que sí pagan a los becarios de la universidad, sí. pero otros no. Radio Nacional, por ejemplo, no paga a los becarios. Pagan especias, digamos, en créditos de libre configuración. Hombre, eso todos los convenios con la universidad, lógicamente. Y otro, bueno, pues diarios y tal, pues tienes un pequeño sueldito, por lo menos lo que hablamos, para que no te cueste el dinero, claro. Al menos, ¿no? Pero evidentemente ya de eso a lo que nos estás contando parece verdaderamente terrible. Lo lamentable es lo que tú dices, que habrá alumnos que no hayan podido conseguir o no hayan tenido acceso a esos convenios que tiene la universidad, porque evidentemente son muy limitados, y finalmente para ir haciendo un poco de currículum se tengan que someter a esa, ¿cómo diríamos?, esa extorsión moral, claro. Diríamos, ¿no? Bueno, extorsión moral y económica, en definitiva. Y tampoco hay que culparlos por ser una pieza de ese engranaje, ni mucho menos. Yo apuntaría más bien hacia otros sectores, como sindicatos, por ejemplo, o entidades que, inspecciones laborales, que teóricamente pues están para garantizar que las condiciones laborales se respeten al 100%, pues yo te puedo decir que en 3 años a lo mejor han ido, pero a lo mejor han ido un domingo a los medios de comunicación, porque yo no he visto ninguno. Eso es sorprendente, ¿eh? Yo, vamos, ya tengo unos añitos y llevo unos años trabajando, y yo no me he cruzado con un inspector de trabajo jamás. Es decir, o sea, todos sabemos cómo se trabaja en muchas empresas, no hablemos solo de medios de comunicación, porque esto se da en muchísimos ámbitos. Sí, en el fondo somos afortunados también, quiero decir, que las condiciones pueden ser duras, pero también hay gente que está, con mucho el perdón peor. De la expresión, muy puteada también en el mercado laboral, y que es triste. Lo que pasa es que muchas veces eso, te choca que en ciertos... Los medios de comunicación son un tanto especial porque tienen una imagen pública, ¿no? Proyectan una imagen pública. Y bueno, la gente a pie de calle tiene la sensación de que alguien que trabaja en un medio de comunicación es alguien que trabaja poco, cobra mucho y que encima es famoso y es la leche, ¿no? Cuando claro. Generalmente el 85, casi 90% de la plantilla de un medio de comunicación son curritos, con todos los respetos, pero son curritos. De la cual, además, a lo mejor la mitad son becarios, que es lo terrible. Hay, ¿no?, medios nacionales, incluso prensa escrita, hechos a base de cuadrillas de becarios que de 6 meses en 6 meses pues van rotando. Son becarios y colaboradores externos, con lo cual al final lo que es la plantilla propia es mínima, ¿no? Sí, sí. Y bueno, y muchos oyentes están diciendo, ¿y por qué? Bueno, se quejan, todo el mundo tiene problemas. Bueno, no podemos olvidar que los medios socializan, que los medios tienen una concepción de servicio público y que la profesión de periodista y de comunicador tiene que estar medianamente protegida. Porque si no se atenta también con nuestra cláusula de conciencia, con el poder informar de una manera honesta, porque al final te dicen que si no te sometes a la línea editorial de un medio, bueno, pues quítate tú, que tengo detrás a 30, que lo van a hacer más barato y sin discutirme la línea editorial, ¿no? Pero bueno, por cambiar un poco el enfoque, no hay que ser nada pesimistas. Aquí estamos en este momento en un podcast. Estamos en un ordenador, teóricamente, que bueno, que la gente no se deprima. Si en un gran medio de comunicación tú no quieres, digamos, comulgar con esas normas, pues gracias a Dios hoy en día tenemos un montón de alternativas para poder ejercer un periodismo libre, entendiendo libre como el que entendemos nosotros como el objetivo, aunque la objetividad no exista, que también la es honestidad. Un concepto importante. La honestidad, hablar de honestidad profesional. Eso, ¿no? Sí existe, tú ves. Y entonces, pues internet, tenemos blogs, tenemos podcasts, tenemos, pues bueno, un montón de... Videoblogs, un montón de oportunidades, webcast, en definitiva. Es cierto, ahora tenéis muchas más oportunidades, o tenemos muchas más oportunidades de hacer un buen trabajo, y yo desde luego os animo a ti y a todos a que lo hagáis. Dani, muchas gracias de verdad por someterte aquí, que te he pillado por el pasillo casi de improviso para que te sentaras aquí un ratito conmigo, y nada, nos seguimos viendo. Cuando quieras contarme cositas, ya sabes dónde estamos. Gracias a ti, suerte aspirante. Gracias. Hasta luego. Bueno, impresionante ese testimonio, como decían en algunos antiguos programas de televisión. Ya hemos llegado al final, pero no me gustaría cerrar este podcast sin dar las gracias a esos podcasters que han reflejado mi debut como aspirante en este ruedo, como son Franjo Saavedra de Radio Esperantia, Pin Podcast, con quien estuve el placer de charlar en riguroso directo en la emisión en streaming de su último número, Jero de Migrando, que tras la vuelta al ruedo de su podcast, tras un breve descansillo por los exámenes, también tuvo la deferencia de mencionar mi debut. Y por supuesto, quiero dar las gracias muy especialmente a todos los que habéis pasado por el blog del podcast Pelota, para dejar vuestros comentarios, incluidos vuestros bu, que nos han encantado, y ya sabéis que seguimos esperando más. Recordar bu. Para que sepamos que el podcast os ha gustado y que habéis llegado aquí hasta el final. Y si os ha gustado mucho, mucho, pues tenéis el superlativo del bu, que no es otro que bu polar. Pues la verdad que sí. Esperamos vuestros bu, vuestros correos a la dirección email de soniablanco@gmail.com o soniablanco@gmail.com. También esperamos, lógicamente, vuestros audiocorreos, que sabéis que tenéis un enlace en sonia.emigrando.org. Y si os apetece, me encantaría que estuvierais en el mapa de oyentes, donde ya se han apuntado últimamente Jordi79, DBCN, Nena, Javier Pérez, Simdalon, Eguay, Ramón Rey, Dagmail y también Oye Juan Kenobi. Muchas gracias a todos, de verdad. Y ya solo me queda comentaros que probablemente la semana que viene no pueda grabar el podcast porque estoy en Cáceres, en el Efindex, las jornadas de la blogosfera. Efindex son unas jornadas sobre blogs, internet y sociedad que promueve la asociación Las Ideas. Os dejo, por supuesto, el enlace en el artículo del post. Pero además es una asociación que está en la vanguardia de las nuevas tecnologías, y en su página web también tienen su sección de podcast. Yo en concreto intervengo, me iré para allá el próximo viernes porque tienen un montón de actividades muy interesantes, pero en concreto me toca intervenir el domingo 18 de junio, alrededor de las 11 de la mañana, en una mesa redonda sobre blogs y periodismo moderada por Jesús Clavijo, y en la que tendré el honor de sentarme junto a Manel Gozalvo, Fernando Jauregui, José Antonio Martínez Soler y Juan Varela. Así es que ya sabéis, si estáis por la zona y os apetece venir a tomar un cafelito, estaré encantada de compartir un rato con vosotros. ¿La música que habéis escuchado? Pues ya sabéis, viene toda de magnatune.com, y en concreto en esta semana pertenece toda al disco Big Dipper de Drop Trio. Recordad, de aquí a nuestro próximo encuentro, sed los protagonistas de vuestras vidas.